sola, porque tú te vas. Dame tu última caricia, tu última sonrisa, tu última verdad. Guardo dibujados en mi piel silencios llenos de tu adiós. Se duerma y quizá otro viento lo despertará. Sabes que bajo la lluvia marcharán tus pasos y se borrarán. Piensa que ante tu mirada nacerá otro mundo y me olvidará. Mañana nacerá otra vida. Se borrarán.